ritmo y sustancia. Continuamos en ritmo y sustancia, y como ya se hace habitual en el aire de FM Raíces Rock 88.9, la señorita Margarita Castillo con esa anda girando por las calles de esta ciudad tan grande, como decía la Zimbabue en algún momento, y anda recogiendo historias, anda recogiendo relatos, y estamos hablando de la Semana de la Salud Pública en ritmo y sustancia. Y bueno, Maggie se ha ido hasta la Casa Ludovica, una fundación del Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, y nos va a comentar un poco el laburo y el trabajo que vienen haciendo. Buenos días, Maggie. Muy buenos días, Nico. Muy buenos días, Vani. Estamos acá en Casa Ludovica, ubicada frente a Parque Saavedra, a una cuadra del Hospital de Niños. Uh-huh. Y estamos acá con Laura, secretaria de la fundación, ¿verdad? Sí, soy la secretaria administrativa de la fundación. Que bueno, que nos cuenta más o menos cómo funciona este lugar. Les comentamos a nuestros oyentes que quizás sea una realidad algo ajena al barrio de San Carlos, pero que en el interior de la provincia pasa mucho de que un chico se enferma o una persona se enferma y no alcanza la tecnología de la ciudad o del lugar donde vive, y tiene que venir a atenderse a los grandes centros urbanos, en este caso La Plata. Uh-huh. Así que bueno, muchos niños que vienen acá a atenderse al Hospital de Niños no tienen un lugar, digamos, donde quedarse. No tanto ellos, sino sus familias, que son quienes están a cargo. Y bueno, este lugar funciona más o menos como una contención, ¿puede ser? Sí, la Casa Ludovica tiene 30 habitaciones, en realidad está habilitada para atender, a alojar, mejor dicho, a la mamá y al paciente que viven a más de 100 kilómetros de La Plata. Entonces están derivados a través de un asistente social y del médico del hospital acá a la casa, donde se le brinda el alojamiento por el tiempo que necesiten estar en La Plata, que no sea internación, son ambulatorios. O sea que hay chicos de todo el país, de todas las provincias, del exterior, que han venido al hospital y, bueno, son derivados acá para un tratamiento ambulatorio, ya sea postquirúrgico o cuando tienen que hacerse prequirúrgicos. También tenemos chicos que por ahí están haciéndose rayos o quimioterapia y, bueno, necesitan ir una mañana, una vez por semana. Entonces van al hospital, hacen su tratamiento y luego vienen y se quedan acá en la Casa Ludovica. Tienen las cuatro comidas y, bueno, y toda la contención. Hay un Zoom donde hay juegos y hay un comedor. Está todo acondicionado para que ellos puedan estar como si estuviesen en su casa. El lema de la Casa Ludovica es un hogar lejos de su hogar. Laura, te hacemos una consulta, digamos, respecto a las realidades de las familias que vienen, de los chiquitos, digamos, cómo, digamos, ¿cuál es la respuesta de las familias, digamos, ante la situación, digamos, qué es lo que manifiesta? Y muchas veces vienen muy angustiados porque, por supuesto, por la patología, disculpen, que tiene los chicos, pero bueno, están siempre muy agradecidos porque en muchos casos, obviamente, este edificio es nuevo, fue inaugurado el 10 de noviembre del 2010, entonces es un edificio con muchas cosas nuevas, está nuevo, y muchas veces no tienen ellos en su propio hogar cosas que ven acá. Muchas veces no se quieren ir, pobres, pero bueno, nosotros queremos que estén bien y, como siempre les decimos, que vuelvan de visita, no porque están en realidad con un tratamiento o porque están enfermos. Son de todos los lugares y de distintas condiciones sociales. Entonces, bueno, lo que sí necesitan es la atención médica, que por eso vienen de todos los lugares, de todas las provincias. Y bueno, acá justamente es como un requisito que vivan a más de 100 kilómetros de La Plata. Y respecto a la articulación con el hospital, recién vos hablabas de que los derivaba un asistente social. o un asistente del hospital. ¿Una persona en particular que se está atendiendo en otro hospital puede llegar a recurrir acá o solamente se dedica a la derivación desde el hospital? ¿Cómo funciona el tema de las recepciones? No, sí, justamente las derivaciones a través de un asistente social del hospital de niños que también trabaja con nosotros acá en la fundación. Entonces, los médicos le piden al lugar, siempre la derivación es a través del médico. El médico tiene que dar el ok de que puede estar acá, estamos a media cuadra del hospital. Entonces, bueno, si está en condiciones de no estar internado, le pide la derivación con la asistente social, y la asistente social solicita acá a la fundación, a la Casa Ludovica, la habitación para la mamá y el paciente. Ya viene con todas las indicaciones médicas en cuanto a la comida, si tiene medicación, porque, bueno, eso lo decide el médico. Acá no tenemos atención médica, sí, por supuesto, UDEF, que es la atención de urgencias, pero no tenemos médicos en la Casa Ludovica, es solo el alojamiento, que por suerte estamos a 50 metros del hospital, y bueno, cualquier inconveniente, los médicos llaman por el interno, estamos comunicados vía la central telefónica del hospital, entonces llaman acá a través del interno y ubican a la mamá del paciente, o si necesitan llamarlos para hacer algún estudio o porque necesitan rever algo, bueno, esa comunicación tan cercana también la tenemos, gracias. Y respecto a, recién digamos, cuando llegamos, un movimiento de gente bastante intenso, digamos, de donaciones, si uno está en su casa, está escuchando en este momento el programa y quiere colaborar con la fundación, con la Casa Ludovica, ¿qué se puede acercar, qué puede acercar, digamos? Nosotros en este momento estamos haciendo una campaña para recolectar leche entera larga vida, porque como los chicos están acá y como ya les comenté, tienen las cuatro comidas, el desayuno y la merienda, bueno, necesitamos la leche, galletitas para sus meriendas, sobre todo dulces, no importa la marca o qué tipo de galletitas. También estamos armando un ropero para la Casa Ludovica, porque las mamás a veces vienen con lo puesto, a veces no tienen calzado, entonces bueno, nosotros estamos tratando de brindarles todas esas cosas, porque más en esta época de tanto frío, por ahí se mojan, entonces a pesar de que estamos cerca del hospital, bueno, para que tengan algo más allá de la muda que traen cuando ingresan a la casa. Y sobre todo es eso, la leche, galletitas y la campaña, bueno, de tapitas. La campaña de tapitas, estamos juntando tapitas de plástico, de gaseosas, que bueno, después las vendemos para poder obtener algún ingreso, porque la fundación no tiene ningún subsidio ni de nación, ni provincia, ni municipal. Es todo gracias a las donaciones de algunas empresas y de particulares. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo el tiempo y la predisposición y gracias por esta tarea que realmente soluciona mucho la realidad de muchas familias que se tienen que venir a atender. Bueno, gracias a ustedes por preocuparse, por ayudarnos a difundir nuestra tarea, que bueno, que mucha gente no sabe que estamos tan cerquita del hospital, y bueno, y estamos haciendo esta tarea para todos los niños. Nico, Ivani, sí. Les comentamos que, digamos, realmente este lugar es muy importante, sobre todo para la gente que viene del interior, porque muchos que hemos venido a atendernos en el Ludovica, teníamos que esperar bajo techos de chapa, lloviendo, llegando a las 4 o 5 de la mañana. Y sobre todo, si uno está enfermo y se viene a atender y tiene que esperar en esas condiciones, la verdad que no colabora demasiado con el tema de la salud. Y bueno, que existen estos lugares, esta fundación, y que bueno, que colaboren con la salud de los niños, la verdad que es muy valioso. Uh-huh. Así que bueno, desde acá les mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, May. Entonces, excelente el reporte que nos has brindado. Un beso grande. Hasta luego. Hablamos entonces con May, nuestra movilera, productora, un poco de todo acá, somos todo terreno. Bueno, y nos estaba comentando el trabajo que se viene haciendo en la Casa Ludovica, hablaba con una de las responsables de esta fundación. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015.